Sí, bueno, hoy ha sido una asamblea constitutiva de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar. Entonces, ha venido unas 40 personas. Ha habido como tres puntos fundamentales. El primero ha sido explicar qué objetivos tiene la plataforma, que es, evidentemente, es de apoyo o autoapoyo entre todas, porque todos somos afectados, gente que está pasando situación de desempleo, etcétera, que les encima no pueden pagar las hipotecas, etcétera. Entonces, un poco, ¿cuáles son los objetivos de la plataforma? En segundo lugar, el funcionamiento. ¿Cómo funciona la plataforma? Pues todos somos voluntarios, personas voluntarias. Luego se intenta, se hace cuando vienen personas afectadas, hay 4 o 5 personas que están con ellas y ven un poco su caso, lo recogen, etcétera. Hay una serie de abogados que también voluntariamente les asesoran legalmente, hacen escritos o lo que sea para presentar. Y se intenta que, pues, varias cosas, ¿no? O bien que negociar con el banco una moratoria, porque ahora están en situación de desempleo, sin cobro, incluso hay gente que no cobra ni renta básica. En segundo lugar, si no es posible la moratoria, o si es posible, pues estar incluso 1 año, 2 años, como ha dicho antes Felipe, que sin pagar absolutamente nada, a ver si mejora la situación económica y luego pueden seguir pagando esto. Hay gente que ya ve que no puede, entonces ya está en una situación muy, muy mal, y entonces se intenta que el banco se quede con la casa para la cual le prestó el dinero, que es lo que se llama la dación en pago, y que evidentemente eso suponga el que ya no tenga que pagar nada más de lo que debes. Ellos se quedan con la casa para la cual le han prestado y ya no paga nada más. Y también se intenta que haya la posibilidad de que el banco les alquile a ellos mismos con un alquiler social de emergencia, que se llama, pues con una máximo de un 30% sobre lo que puedan cobrar. Y tal. Claro, el problema es que si les desahucian y encima siguen teniendo la deuda y tal, no pueden tener ninguna nómina ni nada, porque inmediatamente todavía la deuda la siguen teniendo pendiente, entonces le descuentan de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco. Luego, en el segundo punto, la segunda parte de la reunión ha sido un caso concreto de Juan y Julia, vecinos de aquí de Berriozar, que les han notificado ya el 12 de enero, les han notificado y les han dado el plazo de un mes para entregar las llaves voluntariamente, y si en el plazo de un mes no la entregan, en 1 o 2 semanas les expulsarán ya, les pondrán una fecha de desahucio y ya les expulsará el juzgado, la Secretaría Judicial irá a expulsarles, ¿no? Me imagino que, bueno. Entonces, ese es el segundo bloque. Y la tercera parte de la asamblea ha sido, pues, un poco invitar a la gente a la creación de esta plataforma, a que acuda los lunes a las 4:30 al grupo o a la plataforma en sí, o bien que se apunten como apoyo para cuando haya un posible desahucio, para avisarles, para que estemos allí, pues, gente, y que no les echen de casa y se paralice el desahucio, ¿no? Se ha quedado el día 9 de febrero aquí mismo en el Kulturgune del Ayuntamiento. Se ha quedado para hacer una asamblea a las 7:30 de la tarde para preparar un poco la posible respuesta al desahucio que es inminente ya, ¿no? Que el día 12 de febrero acaba, pues ya en 1 o 2 semanas les van a poner la fecha de desahucio. Entonces, para ir preparando un poco posibles movilizaciones y ver qué presión se puede hacer, hablar con la UCI, etcétera, ¿no? Con la entidad financiera que les ha planteado el desahucio.